equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval de la ciudad, y aquí estamos en este domingo, en esta mañana de domingo por la Nacional Rock 93.7. Aquí estamos como siempre acompañándote, los Corol, con lo que pasó en la semana, lo que está pasando en este fin de semana y lo que va a pasar en la semana que comienza. Música, actualidad, humor, de eso se trata, querido hermano. Pero ¿cómo va, querido hermano Adrián Eduardo Corol? Acá estamos nuevamente comenzando una nueva emisión de nuestro programa, como todos los domingos, con mucho frío, un domingo en familia, preparándonos para lo que va a ser el próximo domingo, día de elecciones primarias en todo el país. Hoy se vota en Córdoba, fin de semana de mucho fútbol, lo vamos a vivir, ya estamos viviendo desde el viernes, la primera, el Nacional B, y hoy tenemos, querido hermano, muy buena música, los grandes del rock, los grandes solistas, las grandes bandas del rock nacional, hoy aquí en esta hermosa y querida radio pública, y también muchas sorpresas y muchos invitados, querido hermano. Y esto tiene que ver también el inicio de nuestro encuentro de hoy con Ar de la Ciudad, con la mancha de Rolando, porque ustedes saben que Manuel Quieto, el líder de la banda, sobrino del negro Roberto Quieto, está muy enojado con la gente del PRO, con Mauricio Macri, porque han utilizado esta canción escrita sobre la historia de nuestro país, sobre lo que pasaba durante el Mundial de 1978, el festejo por un lado y la muerte, la tortura por el otro. Y está muy enojado Manuel Quieto y toda la banda de La Mancha de Rolando porque Mauricio Macri, el PRO, ha utilizado su canción, sobre todo en los festejos de la primera vuelta y del balotaje de la Ciudad de Buenos Aires, a tal punto que han mandado una carta documento, han hecho circular su enojo a través de las redes sociales, pidiendo que por favor se abstenga de utilizar esta canción porque ellos no quieren quedar identificados, o sea, no quieren quedar pegados con el PRO, y que utilicen esta canción en el festejo puede dar a entender a algunos que ellos están identificados con la propuesta. Es verdad, se armó tole tole con la banda y con Macri, pero Macri últimamente, cuando se mete con los grupos no solo nacionales sino internacionales también de rock, mete la pata, porque ¿por qué tiene que empezar a imitar a Freddie Mercury? El año pasado se tragó un bigote haciendo Freddie Mercury, por eso se deja de no, ya estaría. Baila Gilda, claro, por eso, pero ya está bien. No, ¿por qué no lee poesías? ¿Por qué no canta tango? No recita otras cosas. No se meta con el rock, porque le fue mal con Queen y ahora le va mal con La Mancha de Rolando. Y vos sabés que esta semana en la Casa de Gobierno la presidenta anunció un aumento muy importante para los jubilados, y ahí estaba presente Amado Vudú, el ministro de Economía, que es un hombre al cual le gusta mucho la música, el rock. Primero conocimos su versión de Singa Mulán. También estuvo tocando hace unos días, pero muchas veces ya lo ha hecho con La Mancha de Rolando. Sí. Y parece que la presidenta se enteró y dijo: me han contado que toca bien la guitarra, que canta bien, yo no lo he visto, pero lo invito a que toque acá en el Salón de las Mujeres Argentinas. Y de paso, en el mismo momento del discurso, habló de Los Piojos y dijo que le gusta la banda de Los Piojos. Y bueno, viste cómo es el rock nacional acercándose también a la política. Pero Vudú, que está por tocar supuestamente en el Salón de las Mujeres en Casa de Gobierno, tenemos un adelanto, ¿o no? Un adelanto. Ahora vamos a escuchar un compilado, porque sí, mientras la presidenta le decía que venga a tocar, que a ella le gustan Los Piojos, pero que quiere escuchar cómo toca Vudú, sí, vamos a escuchar un poco de Vudú cantando con La Mancha Rolando, atención, en exclusiva. Vudú cantando, y el que estaba viendo esto cuando sucedía, cuando estaba cantando y cuando, sí, la presidenta lo invitó, era el famoso Tano Pazman. ¿El Tano Pazman? El famoso hincha de River enojado. El que se enojaba con el partido de Belgrano, sí, River en la promoción. Sí, parece que no le gusta cómo canta Vudú. ¿Y se enojó mucho? A ver. En primicia exclusiva, Nacional Rock, Los Corol, suena así. Y nos iban a comer los piojos. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Pero bueno, afortunadamente Los Piojos es una excelente banda, ya está acá el musiquero. ¡No! ¡No! ¡No! El que toca la viola. ¡Por favor, te lo pido, ya ves! Algún día nos vas a hacer el honor de tocarnos acá un tema en el Salón de las Mujeres Argentinas, por favor, porque yo no lo escuché nunca. Dicen que toque y canta bien. Devuélvame el dinero, por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los seres de amigos y solo quieren romperme el agujero. Porque yo no lo escuché nunca, dicen que toque y canta bien, pero bueno, hay tanta gente obsecuente por ahí que quiere quedar bien con el ministro de Economía, que uno nunca sabe, ¿viste? Así que hay tanto clientelismo por ahí que dice para quedar bien con el ministro de Economía, claro, así que clientelismo, entonces le dice que toca y canta bien. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo, Espectacular, Los Piojos. Qué buena banda. La banda de Ciudad Jardín, ahí del Palomar, sonando en la Nacional Rock. Impresionante haber compartido esta canción con este compilado. Y hablábamos del rock y del rock en la política hace unas semanas nada más, el revuelo que se armó por la contratapa de Página con las palabras escritas por Fito Páez. Sí, el día después de la primera vuelta. Exactamente. Cuando dijo que le daba asco la mitad de Buenos Aires. Y ahora, vos sabés que... ¿La otra mitad? Hace un par de días en las redes sociales empezó a generarse una campaña con usuarios muy importantes de Twitter, gente muy famosa. Sí. Un milagro para Altamira. Sí, sí. Empezaron con un milagro para Altamira, a punto tal que hace un par de días era el tema más popular en Twitter de Argentina y uno de los más populares a nivel mundial. Era un milagro para Altamira, casi tanto como la tweetcam que hizo Gómez Bolaños, que la vi en vivo la semana pasada. Espectacular. Y el milagro para Altamira reventó las redes sociales. Porque tiene que juntar 400.000 votos para poder presentarse en octubre. ¿Y en cuántos votos andará? Y no sabemos. Él dice que juntado todos los que lo apoyan, los votos y los que pasa. Tiene Castillo por un lado, las fuerzas chicas por otro, tendrían que llegar los sumados, pero no sabemos lo que pasará. Eso habrá que algún día, domingo, algún día vamos a contar la historia de mi amigo Cristian Castillo, alias Chipi. Alias Chipi, compañero mío del secundario Nacional 4, del querido Nicolás Avellaneda de Palermo, allá en la década del 80, a principio de la década del 80, cuando empezábamos a caminar los primeros pasos de la política. Y mi amigo Chipi se metió en política en esos años y no paró, y ahora es candidato a vicepresidente. Cristian Castillo está necesitando ya 400.000 votos para que se pueda votar en octubre. El milagro para Altamira sigue revolucionando Twitter, y han aparecido una serie de músicos relacionados con el rock que lo apoyan a Altamira, entre ellos Ciro Pertusi, que lo conocimos en Ataque 77, que ahora está en Jauría, y una banda histórica que ya muy vinculada al partido de Altamira, que es el Partido Obrero, que es Las Manos de Filipe. Sí, una gran banda. Es una gran banda que han participado muy activamente en actos de Altamira, del Partido Obrero, y que tienen un tema que grabó la Bersuit, que es Señor Cobranza, ¿no? Un tema de los 90, que habla de los presidentes de aquella época, del ministro de Economía, llega a hablar de Duhalde también, y hablan de Jujuy en un momento del tema, porque el conflicto del perro Santillán y demás, que se podría también tomar como algo de actualidad en estos días con lo que pasa con los predios y todo. Así que el milagro para Altamira, ¿saldrá o no saldrá? Eso se decidirá en las urnas la semana que viene, pero estaría bueno, ya que los nombramos, venir con las manos de Filippi, ¿no? Las manos de Filippi en la Nacional Rock con los Corolla. ¡Míralo! Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Plas, Caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de Caballo, o a los hijos si es que tienen. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita de que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende es otro kit. Son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten de Jujuy? Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten de sistema el dedito en el culito. Si no es que sangre y se retorce ese gran culo de este mundo, yo soy el mudo, estalinista, los demócratas de mierda y los foros pacifistas. Todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes que transmiten por cadena. Son de caos, para me quedan. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre. Te persiguen si fumas, si tomas, si vendes. Si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta en la Rosada. Y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. No pare, no pare, no pare. escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escuchan tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Ahí está las manos de Filippi hablando de rock y de política. Señor Cobranza, estamos en corola@radionacional.gov.ar, corola@radionacional.gov.ar, en frecuencia modulada 93.7 o a través de la red de redes internet, que en el 2015 habrá el doble de máquinas conectadas a internet que de personas en el mundo. www.radionacional.gov.ar. Ahí está la etiqueta, el link para escuchar desde cualquier lugar nuestra Nacional Rock. Vos sabés que en un ratito nomás, porque ya nos están haciendo señas que está llegando por la calle Maipú, el amigo viene todos los domingos, el gran amigo que nos visita todos los domingos, el gran Charlie, hoy con las efemérides del rock nacional, está llegando en minutos a esta radio. El otro día, hablando de efemérides del rock nacional, en la AM pude conversar. ¿Con quién? Con Rodolfo García, el baterista de Almendra. Bien. Esto muy, ya que estamos, le vamos a pasar el chivo a Rodolfo. Están haciendo en La Perla del Once, ahí donde en el baño Tanguito compuso La Balsa. Sí. Un ciclo todas las semanas con rockeros de aquella época. ¿Sabés que va a estar en un par de semanas? Pajarito Saguri. Seguro que seguramente, Saguri. Pero mirá. No, todavía no llegó Charlie, pero estoy seguro que hoy lo va a nombrar. Estoy seguro que bueno, a ese va a estar Pajarito en La A Perla, Pajarito lo nombra seguro. Así que un abrazo a Rodolfo. Qué grande, el batero nada menos que de Almendra, de Aquelarre, de Tantor. Y la verdad, un maestro de maestros. Y hablamos hace un ratito de Ciro, ¿no? De Pertusi, sí. Ataque 77, que él también está. Veníamos de Los Piojos, venimos de las manos de Filippi. Se nos coló también la Bersuit por ahí. Y ahora es el turno de Jauría. Jauría, la nueva banda ya de Ciro Pertusi, que tiene un tema dedicado a un grande de nuestra historia como es Agustín Tosco. Sí. Y en el mismo CD vienen unas palabras de Tosco y después la canción que le dedican los chicos de Jauría, que se llama justamente Tosco. Lo escuchamos a Agustín Tosco y después a Jauría. Pero venga. No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete.